hacia adentro. Ya se la llevaron, que dónde está, dónde está. Ya se la llevaron, que dónde es. Y se la han llevado en la casa de Margarita. Recuerdo no la dije, tampoco la había botado cuando en la calle saludó. En la casa de Margarita, recuerdo no.